realidad. ¿Quién te enseñó a besar con tanto amor? Un beso de tu boca es calidad. Porque cuando me besas, corazón, te juro que no sé lo que me da. Porque cuando me besas, corazón, te juro que no sé lo que me da. Tú tienes la fragancia de una flor y una rica dulzura angelical. Tú tienes la fragancia de una flor y una rica dulzura angelical. Tú tienes la sustancia del amor y besas con dulzura y suavidad. Tú tienes la sustancia del amor y besas con dulzura y suavidad. Esa boquita preciosa, puro amor. Esa boquita preciosa, calidad. Esa boquita preciosa, puro amor. Esa boquita preciosa, calidad. Eres mujer, eres mujer. Sabes besar, sabes querer. Me pongo a detallarte y miro en ti una mujer bonita de verdad. Adriana, con mirarte soy feliz, porque eres toda pura calidad. Adriana, con mirarte soy feliz, porque eres toda pura calidad. Por eso cuando te acercas a mí, te juro que no sé lo que me da. Por eso cuando te acercas a mí, te juro que no sé lo que me da. Yo quiero vivir siempre para ti, pero nunca me dejes de mirar. Yo quiero vivir siempre para ti, pero nunca me dejes de mirar. Esa boquita preciosa es para mí, esa boquita preciosa.